buscando siempre encuentro cuatro notas, una canción, una simple melodía me saca de esta habitación y abro una ventana donde solo hay pared. Lo que me rodea me ha dejado de ser. Cierro los ojos, dejo que el viento me lleve a otro lugar. Abro las alas, dejo que fluya algo muy parecido a volar. En mitad del cielo, muy parecido a volar. En mitad del cielo. Soluciones no tienen sentido aquí, ni alegría ni tristeza, ni tratar de ser feliz. Tan solo una ola atravesando el mar, tan solo una ola atravesando el mar. No placer o necesidad, tan solo una inmensa paz. Porque no hace falta a mí.